Se murió mi amigo Bronco, se fue a ver qué hay más allá. Siempre fue el caballo más atrevido, Bronco a más. Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar. Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar. Pa' volver a hacer camino, pa' correr hasta volar. Se me fue mi amigo a hacerme un sitio en el más allá. Se fue, caballo loco que jamás dio un paso al tren, pero tenía que perder alguna vez. Tuvo patas de oro y de papel. Se fue, el más amigo, el más bronco. Bronco como él. Se murió mi amigo Bronco, se fue a ver qué hay más allá. Siempre fue el caballo más atrevido, Bronco a más. Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar. Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar. Pa' volver a hacer camino, pa' correr hasta volar. Se me fue mi amigo a hacerme un sitio en el más allá. Se fue, caballo loco que jamás dio un paso al tren, pero tenía que perder alguna vez. Tuvo patas de oro y de papel. Amigo, el más broncudo ya se fue, pero renace en un potrillo que se ve negro, fuerte y bronco como él, negro, fuerte y bronco.